Am I loud and clear, or am I breaking up? Hola a todos, yo soy Roberto y os doy la bienvenida al capítulo número 38 de No Tengo iPhone. Pues ya pasó la keynote, ya pasó todo, ya parece que todo vuelve a la calma, al menos en lo que a rumores y noticias se refiere. Y bueno, pues ya comentamos en el anterior podcast que fue un especial keynote. Se presentó iLife, se presentó iWork, se presentó cambios en la iTunes Store, se presentó el MacBook Pro de 17 pulgadas. Y a algunos nos ha decepcionado la keynote, a otros les ha encantado, y para esto están los gustos, para gustos colores. En cualquier caso, seguramente cuando aparezca iLife, iWork, etcétera, pues bueno, le meteremos caña y lo probaremos, aunque bueno, yo la verdad es que no soy muy usuario de al menos iWork y de iLife, pues GarageBand y iPhoto. Los demás la verdad es que los he tocado muy poquito, pero haremos alguna especie de review, alguna prueba para al menos comentarla con vosotros aquí en el podcast. Bueno, lo primero de todo, daros las gracias porque, bueno, en los últimos podcasts ha habido un incremento de oyentes. A mí, vamos, es lo que más me alegra y lo que más me ilusiona para seguir grabando y seguir al pie del cañón con el podcast. Y bueno, daros la bienvenida pues a los que os habéis enganchado al podcast, a los antiguos, a los que seguís el podcast desde hace ya bastantes programas, pues bueno, seguid dando las gracias y espero que bueno, la confianza que tenéis en este podcast de No Tengo iPhone, pues no la eche yo por tierra con alguna cagada. A pesar del sonido, que la verdad es que me está costando un montón encontrar un sonido decente. Espero que bueno, que tengáis buenos altavoces o buenos auriculares, al menos para poder escuchar con calidad el podcast. De cualquier modo, pues bueno, como digo, han pasado las novedades principales de Apple, pero bueno, algo queda, ¿no? Con lo cual, pues vamos a hablar de alguna cosita, vamos a hablar de algún tema que se me ocurra. Yo la verdad es que hoy sí que tengo un programa totalmente anárquico porque no he preparado nada. Bueno, algo llevo en la cabeza, pero sinceramente, vamos a ver lo que sale. También eso sí, quiero comentar alguna cosilla en tipo cajón desastre, ¿no? A ver qué sale, que es una idea que llevo yo dándole vueltas algún tiempo y bueno, quería comentar con todos vosotros. Pero bueno, vamos a esperar un poquito y primero lo primero, y vamos a empezar con Apple, que es lo que toca, y sus cositas de Apple. Las cositas de Apple. Pues bueno, como digo, pues lo gordo ha pasado, pero de todo se saca y bueno, los rumores no confirmados pues también dan de sí. Y seguro que muchos de vosotros ya habéis oído algún rumor nuevo sobre el iPhone, que el Nano sí que va a salir, que no va a salir, que a algunos les parece una tontada, a algunos les parece genial. Y a mí me ha llamado la atención en concreto una noticia, un rumor, que publicaron en MacNews.com mi amigo Fernando y que, bueno, los trajo de Mac Rumors, que por lo visto están preparando, o al menos están ideando, lo que puede ser un iPhone 3.0, que básicamente viene a ser la evolución del iPhone que ya tenemos a un quad-core, o sea, un multiprocesador que supongo yo que quemará batería, que será una gozada. Pero bueno, yo no me lo creo mucho y los rumores ya sabéis que siempre me los tomo un poco a cachondeo, que no les doy mucha credibilidad a no ser que sean muy evidentes, pero este me parece, vamos, de locura. Si ya el iPhone, la batería, le viene justito, imaginaos si le mete 4 procesadores. En fin, veremos a ver. En cualquier caso nunca se sabe, porque otra cosa que sí que quería comentar con vosotros era lo que va a ser o puede ser la estrategia de Apple en este 2009, porque estamos en un año interesante. Si lo pensamos bien, es un año que empieza sin Steve Jobs, es un año que al menos lo que es seguro es que va a aparecer un nuevo sistema operativo, el Snow Leopard, y que pues Apple tiene que tirar por un camino o por otro. Al fin y al cabo, estos últimos años pues han sido años de presentaciones. Y este es el primer año en que parece ser que Apple se va a centrar más en lo que es el software y en lo que es pulir o mejorar los productos que ya tienen en el mercado. Por supuesto, olvidándonos del Mac Mini, porque ya sabemos que el Mac Mini está, lo usan de pisapapeles, ¿no? Los empleados de Apple allí en Cupertino. Pero bueno, yo creo que va a ser un año interesante por ello, por ver a ver cómo consolidan los productos, a ver qué ocurre. Muchos esperan, por supuesto, novedades, sobre todo para junio, pero no hay nada confirmado. Bueno, esto ya sabemos que no hay nada confirmado y Apple nunca dice nada. Steve Jobs se supone que volverá, pero también nunca se sabe. Con Apple nunca se sabe. En cualquier caso, pues ya digo, habrá que estar al tanto de ver los movimientos que haga Apple en el mercado y sobre todo pues para conocer a ver posibles nuevas estrategias. Al fin y al cabo, el que no esté Steve Jobs al mando, aunque bueno, siempre su mano es alargada y su sombra más, pero sí que es verdad que puede que nos estemos acercando a una época de cambios en la que Apple se prepare para una era post-Steve Jobs y puede que eso lo notemos los usuarios, así que veamos a ver lo que nos proponen. En cualquier caso, aunque nos gusta mirar al futuro en cuestión de cacharritos tecnológicos y programas que nos vuelven majaras, como el iLife, que la verdad es que bien mirado es una pasada, pues también está muy bien a veces mirar lo que es el pasado y lo que es la historia de compañías tan interesantes como Apple. Gracias a mi amigo Mark Alonso, en Twitter Mark-Alonso, pues he podido ver y disfrutar de un documental muy interesante que es Welcome to Mac, en el que, pues bueno, varios personajes, muy importantes algunos en la historia de Apple, pues nos comentan lo que fue los inicios de la compañía, lo que fue las riñas, las desavenencias, digamos la trastienda de lo que pues todo el mundo conoce, ¿no? Bueno, es muy interesante sobre todo porque aparecen varios personajes bastante incluso graciosos, porque son muy graciosos. La verdad es que el documental tiene mucho ritmo y tiene mucho humor, pero personajes muy cruciales y que estuvieron al lado de, pues por ejemplo, de Steve Jobs, nada menos, o de Steve Wozniak, o de gente pues que hizo, que al menos cimentó lo que es Apple en la actualidad, ¿no? Y bueno, también te lo pasas muy bien, porque aunque muchos nos consideremos muy fanáticos de Mac, pues nunca podremos llegar a los niveles que llega la gente, sobre todo en Estados Unidos, que vamos, en Estados Unidos es que están como una cabra, o sea, realmente. Bueno, eso es un off topic que voy a meter, no sé si os habéis enterado, pero hoy mismo acabo de leer la noticia que ahora, si tú quieres viajar desde España a Estados Unidos, primero de todo tienes que pedir permiso por internet, tienes que rellenar en una paginita que te proporciona el Ministerio del Interior, me figuro, o de exterior, perdón, y pedir permiso para poder entrar en Estados Unidos. Y luego, si eso, ellos te mandan un email y te lo confirman. En fin, alucinante los americanos. Los norteamericanos. Y bueno, volviendo. Pues bueno, hay gente en Estados Unidos que se vuelve loca por Apple. Y de hecho, bueno, en concreto había un tío, sin contaros mucho del documental, porque os animo a verlo, a buscarlo por ahí, que seguro que lo encontréis fácilmente, o mejor todavía, si lo compráis. Pues que bueno, imaginaos al típico tío americano con la casita de con jardín, de dos, tres plantas, y que además pues tiene una caseta como, por ejemplo, pues, qué sé yo, para trastero, ¿no? Bueno, este tío, su trastero, pues era como una casa anexa a su vivienda que pues albergaba nada más y nada menos que cientos de equipos Mac, o sea, ni sé el dinero que tenía ese hombre metido ahí. De hecho, él mismo, había una escena que comentaba que, señalando, pues no sé, un Mac o un Apple II, no sé, un equipo muy antiguo de Apple, que lo había visto en eBay por $800. Pues bueno, estaba señalando uno, pero es que había al lado una pila de lo menos 10 o 12 iguales. Imaginaos el dinero que tenía ese tipo metido en casa. O sea, alucinante. Y nada, el tío lo hacía por afición, no lo hacía por dinero, que es lo más curioso, ¿no? Bueno, la verdad es que si nos ponemos a pensar, Apple es una compañía que nos obliga a ser un poquito fetichistas, incluso tener alguna vez conatos de síndrome de Diógenes. Porque yo, por ejemplo, tengo que reconocer que guardo la caja del MacBook, guardo la caja del iMac e incluso guardo las cajas de los iPods. Porque me gustan, es así. O sea, me parece una pasada el diseño de las cajas también y me gusta y lo guardo. ¿Qué le voy a hacer? Pero también es cierto que mucha gente que bueno, no tira del mercado de segunda mano cuando quiere renovar sus equipos, pues eso, se cambia de equipos, pero conserva los antiguos. Funcionen o no funcionen, pues bueno, es como una especie de pieza de coleccionista, ¿no? Y eso Apple es, yo creo que es la única compañía que consigue esto en sus usuarios. Bueno, realmente con ciertos grados de fanatismo, tampoco es bueno pasarse a ver si vamos a tener todo lleno como el hombre que os acabo de contar y nos echan del vecindario, ¿no? Pero sí es curioso, ¿no? Esta relación que tienes con tu Mac. Los usuarios de Apple es una tribu extraña. Y bueno, como digo, gracias a Mark, tío, eres un crack, gracias por pasarlo. Y aquel día fue el ídolo de Twitter, tengo que decirlo. Vamos, tuvo más replies y más conversaciones por Twitter que yo creo que la mayoría de nosotros en 3 meses. O sea que Mark, tío, un 10. Y bueno, ¿qué cosillas más? Bueno, como digo, pues nos gusta mirar al futuro, nos gusta a veces mirar al pasado, pero bueno, el presente también está muy bien. Y el presente, pues bueno, del presente quería hablaros sobre Spotlight. Bueno, Spotlight ya sabéis qué es, me imagino. Para los que no, pues bueno, es el buscador del sistema operativo macOS 10 Leopard, que básicamente lo que hace es que indexa todo absolutamente que tenemos dentro del equipo y con una simple búsqueda, en unos segunditos, ya tenemos todo. Es muy interesante Spotlight y yo creo que no le damos la importancia que tiene o al menos la que deberíamos darle, porque seguramente, sobre todo los que hemos sufrido las peripecias de Windows en sus diferentes versiones, pues alguna vez nos ha dado por buscar y usar el perrito que tiene como icono por defecto Windows en su buscador de archivos. Y sinceramente, quien no haya tenido ganas alguna vez de cargarse al perrito o tirarle una zapatilla a la pantalla, pues que levante la mano ahora mismo, porque es que, vamos, creo que en pues no sé los años que habré utilizado Windows, pero un montón. Bueno, pues en todos los años que he utilizado o he caído en el error de utilizar el buscador de Windows, nunca, absolutamente nunca, me ha tardado menos de 5 minutos o de 10 minutos para encontrarme un archivo si me lo he encontrado. Pues bueno, Spotlight es una pasada. Yo, cuando me pasé a Mac, fue una de las cosas que más agradecí. Pero claro, también hay que aprender a configurarlo, porque podemos sacarle mucho más partido del que por defecto el programa está configurado. Bueno, es muy fácil configurarlo, evidentemente todo está en preferencias del sistema. Podemos entrar allí, veremos un iconito con la lupa y entramos, ¿no? Pues bueno, ahí veremos cómo podemos pues limitar lo que Spotlight nos muestre, que no indexe, indexarlo indexa todo. Pero lo que en cada búsqueda que hagamos, pues Spotlight pues nos devuelva como resultados, ¿no? Y está muy bien, porque por ejemplo yo no necesito encontrar, qué sé yo, mediante Spotlight a los contactos que tengo en la agenda. O no necesito, por ejemplo, encontrar emails, porque ya para eso, pues bueno, tengo otros medios, etc. Pues bueno, desde ahí puedes desmarcar o marcar pestañitas en donde tú quieras que Spotlight te muestre los resultados y de ese modo pues te ahorra, vamos, pero un montón, pero te optimiza el tiempo que pasas en el Mac, pues una barbaridad. E incluso también, pues si queremos tener alguna carpeta privada, que no queremos que, pues bueno, si el ordenador lo utiliza varias personas o lo utilizamos para el trabajo, igual no queremos que alguien, pues bueno, encuentre por casualidad algún documento privado, ¿no? Entonces, pues bueno, también tenemos ese apartado de privacidad en el Spotlight, en el que podemos arrastrar carpetas que consideramos privadas a ese listado y Spotlight pues las ignora. Con lo cual, pues bueno, ya podéis ver que es muy sencillo y realmente es útil, porque realmente cuando tú entras a, bueno, estás pensando en un documento, en un archivo, pues ya lo tienes en la cabeza. Y normalmente nos ponemos todos como locos a navegar por el Finder y perdemos tiempo. Si lo pensamos, perdemos tiempo. Cada pestaña de, bueno, cada pestaña no, cada ventana del Finder, pues tiene su cajón de búsqueda en la esquina superior derecha. Y con poner 4 letras de la palabra ya nos lo encuentra. O sea, el documento o la carpeta que queramos buscar, y sinceramente es que es una gozada. Además, deja flipado a los usuarios de Windows, así que los más maqueros seguro que han disfrutado, dejando en evidencia a los Windowseros que se han acercado a ver qué pasaba por el Mac. Y bueno, pues no sé, animaros al Spotlight. También realmente yo tengo que confesar que soy un ferviente admirador de Quicksilver, perdón, que realmente lo utilizo como lanzador de aplicaciones, pero que sirve para un montón, vamos, un montón de cosas más, pero que para, digamos, el usuario normal y corriente que, bueno, necesitas archivos, carpetas rápidamente, el Spotlight funciona auténticamente de lujo. Así que, oye, vamos a darle el valor que tiene, ¿no? Porque además nos lo integra el sistema, que no tenemos que bajarlo de ningún lado ni comprarlo. El Spotlight, señores, ahí está. Bueno, luego también quería comentar una cosa que seguro que también la habéis escuchado, que de hecho viene de la Keynote. Y es, pues bueno, las nuevas tarifas que nos han impuesto los de Apple en la iTunes Store si queremos adquirir canciones. Bueno, antes sabéis que todas las canciones que había en la Store pues costaban $99. Oye, perdón, bueno, sí, $99, porque al fin y al cabo la conversión es 99 euros. Así que, pero bueno, ese es otro tema. El caso es que ahora parece ser que Apple pues se ha bajado un poquito los pantalones y les ha concedido a las discográficas un cierto poder de decisión para, mediante tres escalas de precios, pues ellas mismas pongan los precios a las canciones que están incluidas en Store. Esto es tan sencillo como que va a haber algunas canciones que cuesten 69 céntimos, otras 99 y otras 1,29 €. A ver, esto lo puedes ver bien o lo puedes ver mal, pero al fin y al cabo no deja de ser beneficioso para Apple, dado que me imagino yo, y casi estoy seguro al 100%, que las canciones que cuesten 69 céntimos pues van a ser, no las peores, pero supongo las que no conoce nadie. La de artistas muy poco conocidos, la de gente, bueno, lo que hablamos, ¿no? Y las que de verdad te van a meter el palo van a ser las que supongo que todo el mundo que acude a la Store pues va primero a mirar o compra, que son las novedades, ¿no? Al fin y al cabo, pues eso es lo que más vende. Las novedades, los singles, el piribí, piribí, todos lo sabemos. Y eso nos lo van a cobrar a 1,29. Con lo cual, pues bueno, ese incremento del precio pues no está mal. Y Apple, que muchas veces se le llena la boca con eso de que va reinventando cosas y va reinventando negocios y va cambiando el mundo y tal, pues bueno, a veces sí que lo cambias, pero lo cambian hacia su bolsillo. Pero bueno, vamos a darles un voto de favor, ¿no? Un voto de confianza. Y esperemos que se porten con todas las canciones que nos van a ofrecer, al menos que sean de calidad, porque también hay que decir que le suben la calidad a 256. Antes era 128. Bueno, una cosa que no me ha gustado es el tema del DRM, que es cierto que lo quitan, o lo van a quitar. Ya sabéis que el DRM es un sistema de control de la música digital, para mi gusto, penoso y lamentable, totalmente contrario a las necesidades de los usuarios, pero que bueno, la gente se empeña en ponerlo, las empresas y yo qué sé. Ahora parece ser que se han dado cuenta que no es muy popular y que la gente puede pasar de comprar esas canciones allí por culpa del DRM. Con lo cual, ¿qué ha hecho Apple? Decir, bueno, yo lo quito, pero para aquellas canciones que hayas comprado que tengan ya DRM y se lo quieras quitar, pues te ofrecen esa posibilidad y te la ofrecen por nada menos que 30 céntimos más, añadiendo al precio que ya te costó la canción. Con lo cual, menudo robo, ¿no? No sé qué pensaréis vosotros. En fin, estas cosas de Apple son las que te hacen criticar a la compañía y que, bueno, Apple hace cosas muy bien, pero hay otras que parece que te la meten doblada y encima se ríen. Pero bueno, tenemos gusto para todo y tragaderas para todo, señores. El caso es que Apple es así. Y en estos próximos días se confirmará. ¿Qué más cositas podemos hablar de Apple? Bueno, pues qué sé yo. Lo que iba a decir. Hay una cosa que me cabrea mucho, pero muchísimo, no tiene que ver con Apple. Tiene que ver en concreto con las administraciones públicas y más en concreto con Hacienda. Bueno, sabemos que Hacienda somos todos. pero parece ser que informáticamente no lo somos. Eso sí, para pagar, todos. O sea, eso, vamos, no hay tutía. Pero, bueno, mucha gente sabréis que desde la web de Hacienda España, pues AEAT.es, te ofrecen la posibilidad de descargar software para rellenar los impresos y configurar tus impuestos, etc., ¿no? Pues bueno, este software directamente, para empezar, ya te recomiendan que utilices Internet Explorer para descargarlo, simplemente para descargarlo, porque si utilizas otro navegador, igual te da problemas. Manda huevos, ¿no? O sea, manda huevos que yo, que soy usuario de Firefox, como tantísimos otros, y cada vez más además, con lo cual aún se agrava la situación todavía un pelín más, pues me va a dar problemas nada menos que algo tan importante como es la página de Hacienda. Pero es que encima, pues resulta que ese software solo está para Windows. ¿Y qué crees que os diga? El virtualizar un Windows XP por un programilla de mierda de 500K, pues es bastante cargante. Vamos a decir, finamente cargante. Yo no sé qué les pasa a los de Hacienda. Yo creo que los de Hacienda, me quiero imaginar yo al que manda por ahí. Porque, bueno, los programadores al fin y al cabo hacen lo que les mandan y punto. Pero yo me imagino que al que les diga, no, vosotros, Internet Explorer y Windows, ¿eh? O sea, pues será, tendrá la cabeza, yo ahora que estoy delante de la iMac, y yo creo que tendrá la cabeza más o menos así, en rectangular. Pero peor todavía, porque mi iMac tiene los bordes redondeados y yo creo que ese tío los tiene, pero vamos, pero puntiagudos. Y no ven, o sea, no ven que hay un montón de gente que no usa Windows, hay un montón de gente que no usa Internet Explorer, por favor, y no se nos da la posibilidad de poder hacer cosas tan normales como es entrar a las administraciones públicas y poder navegar en ellas de forma normal. Porque bueno, que lo haga una empresa privada, pues problema suyo, pero que lo haga la administración, manda huevos, que lo pagamos todos. Así que bueno, lo siento mucho, pero es que me tenía que desahogar porque esta misma tarde con el tema de los impuestos del cuarto trimestre, pues mira, me ha tocado mucho los cojones, sinceramente. Porque encima que tienes que pagar, te putean. Así que bueno, en fin, ¿qué le vamos a hacer? También me diréis por ahí que más te putean la ventanilla, y también tienes razón. En la ventanilla aún te putean más, pero bueno. Pues bueno, esto ha sido todo de Apple, que todavía no hemos acabado. Porque así, mientras hablaba, me han venido un par de temillas a la mente que no van relacionados con Apple, pero sí que me gustaría comentar. Pero para daros un descanso a vosotros y darme un descanso a mí mismo, porque todavía la voz la tengo un poquillo al 85%, pues voy a poner unos breves minutos musicales, además dedicados a Glory de Polymermania Shop.com, que está muy malita, la pobre lleva un mes bastante enferma con bronquitis, y aunque se va recuperando, pues un mes enferma, la verdad es que es una putada. Y para que te animes, Glory, te voy a poner la canción de Big Me, de Foo Fighters, que sé que me la has pedido, para que te alegres un poquito y te dé buen rollo. Así que espero que os guste también a todos, y después volvemos con alguna cosa más del cajón desastre. If we can get un desastre, es lo que tiene, es un desastre, como a veces este podcast, como la mayoría de las veces soy yo, un auténtico desastre. Y sí quería comentaros con vosotros algunos temas así que la verdad es que me van surgiendo y que pues me apetece, ¿no?, compartir con todos. Y es, pues bueno, algo que yo creo que todos los que grabamos podcast o todos los que escribimos algún blog, sean más pequeños o más grandes, eso da igual, pues lo hemos pensado en alguna ocasión, y es ganar dinero con nuestro trabajo en ellos, ¿no? Bueno, yo soy de la opinión que no se gana nada, y lo que se gana pues es tan poquito que no se puede ni contar, pero que yo creo que las cosas pueden cambiar en un futuro. A ver, sí que me quería comentar lo que era mi opinión al respecto sobre ello, ¿no? Sobre ganar dinero con un podcast o con un blog. Digamos que partiendo del hecho de que con un blog se gana muy, muy poquito, a no ser que seas un blog de estos hipercomercial, que tiene mogollón de visitas, que, bueno, súper seguido, etcétera, etcétera. Pues bueno, la mayoría de nosotros, a pesar de tener muchas visitas o no, pues no vamos a ganar nada. O sea, nada. Lo más que conseguiremos igual es que gracias a Google AdSense, pues no sé, a veces lleguemos, nos haga Google la putada y lleguemos a los $100 y nos lo puedan pasar a la cuenta. Pero sinceramente la cosa está chunga. Hay varias iniciativas para ganar dinero con los blogs y son las reviews, como por ejemplo sitios como Bloguz, que digamos poner en contacto a ciertas empresas con bloggers para que hablen de sus productos, los patrocine. Bueno, al fin y al cabo, por un pelín de dinero, pues bueno, gracias a eso le dan publicidad a sus productos. Bueno, son iniciativas chulas que al fin y al cabo quien sale ganando siempre es la empresa. Yo soy de los que piensan que la blogosfera cada vez está creciendo más, que cada vez el mercado potencial está ahí, en los lectores, en los oyentes de los podcasts, y que las empresas a veces deberían mirarnos un poquito más y bueno, incluso de esa manera pues ahorrarían pasta, porque no es lo mismo pagar por un anuncio en televisión, en radio, que tiene, bueno, o incluso un anuncio en un periódico, una revista, que tiene cierto número de lectores, si pensamos que internet es global y que tiene, vamos, infinidad de público y de clientes potenciales por todas las partes del mundo, ¿no? Y bueno, parece ser que aunque hay empresas que sí que se dan cuenta de esto y que poco a poco, pues bueno, van cediendo productos y tal, pues yo creo que la cosa está chunga para los bloggers y podcasters para ganar dinero con esto. Se ha demostrado con el caso de Mubas TV, que no se puede pedir dinero, porque internet, si algo tiene, es que cuesta soltar dinero por algo, y realmente, pues, a mí incluso no me parece bien pedir dinero al oyente o al lector, ¿no? Cada cual, pues, evidentemente tenemos nuestra opinión, y cada uno es libre de hacer lo que quiera, y de hecho es lícito, porque nuestro trabajo cuesta, ¿no?, hacer un podcast o hacer un blog. En cualquier caso, yo no soy amigo de pedir y tampoco soy muy amigo de publicidades ni de cosas así, pero sí que es cierto que alguna vez pues no me importa hacer una publicidad pues, para sacar cuatro perras, sinceramente. Pero lo que es dedicarte profesionalmente a esto, pues ya sabéis que hay redes de blogs que tiran de la publicidad, que generan todos esos blogs, pero que, como digo, exceptuando pues tal vez weblogs, SL, pues poquitas redes de blog pues tengan ingresos interesantes, ¿no? Y las que lo tienen, pues supongo que serán del extranjero, sobre todo americanas, ¿no? El podcast. Bueno, yo creo que el podcast este año, 2009, yo creo que es el año del podcasting, sinceramente. Y fuera ya de incluso de, pues, de todo lo que estoy comentando, de ganar dinero con el podcasting. Bueno, evidentemente, no se gana dinero con el podcasting como tampoco se gana con los blogs. Pero sí que hay que decir que cada vez más gente está apuntando al podcast, cada vez más gente está valorando más a la gente que grabamos podcast y bueno, es un medio bastante interesante y bastante chulo de seguir la actualidad, de al menos de tener un entretenimiento, ¿no? Pues digamos algo diferente a lo que es la radio convencional, que sin duda, pues yo creo que muchos coincidimos en que es el medio de comunicación más mágico, ¿no? Incluso más mágico que Internet, si cabe. Al menos la buena radio, ¿eh? Que también es radio basura y radio mala, pero yo me refiero a la radio en general, que suele ser buena. Este año yo creo que va a ser un poquito explosión, ¿no? De este podcasting. Ya veremos a ver lo que ocurre. Pero le tengo bastante fe a este 2009. Yo creo que más gente se va a unir a este mundo, más gente lo va a conocer y tal vez, quién sabe, pues también las empresas. Yo sé que en México, por ejemplo, y en Estados Unidos, hay plataformas de podcast que funcionan tipo como una radio convencional. O sea, graban sus programas en un estudio, con una edición profesional, con sus técnicos de sonido, con sus periodistas, y al fin y al cabo son podcasts, pero que, bueno, tienen una base publicitaria muy fuerte, funcionan como una empresa y ganan dinero con ella. En España, pues no se puede hacer, al menos de momento. Y bueno, no sé hasta qué punto sería bueno. Al menos para los podcasters, pues, y los bloggers más comunes, ¿no? Porque yo creo que todos los que estamos en este mundillo lo hacemos por un hobby, lo hacemos para divertirnos, para cumplir ciertos sueños. Yo, por ejemplo, os voy a confesar que de pequeño soñaba con hacer un programa de radio. Y soñaba con escribir en periódicos, en tal, pues bueno, soñaba con un poquito con ser periodista. La vida al final nos acaba llevando por otros sitios y a mí me llevo por otros caminos, pero fijaos lo que viene a ser la ironía del destino. Aquí estoy escribiendo un blog, notengoiphone.wordpress.com o notengoiphone.com, que no lo había dicho todavía, y grabando un podcast. Curioso, ya os digo. Pero quién sabe, ¿no? Lo que nos deparará el futuro, y yo le tengo bastante fe. Evidentemente, como en muchas cosas, ya digo que España anda retrasada y solo con gente ingeniosa, gente que aporta mucho trabajo y además mucho talento, pues yo creo que estas cosas pueden salir a flote y veremos cuál es el futuro del podcast y de los blogs. Los blogs, hay gente que dice que está parada, que es un mundo parado. Yo creo que realmente no es que sea un mundo parado. Yo de hecho creo que todo el mundo, vamos, que no se haya abierto un blog, está a punto de hacerlo. Vamos, desde luego, cada vez se abren más blogs, etc. Lo difícil en este tema es mantenerse, igual que en el podcast. Pero bueno, el podcast, como tienes que tener un hardware específico pues para grabar, pues es un poco más complicado. El blog es muy fácil, ¿no? Pero aunque dicen que está parado, yo creo que no. Sí que creo que, el podcast va a crecer más en oyentes y en podcaster, aunque lo que creo que sí que está parado son los foros. Y bueno, aunque hay foros que evidentemente chutan, que para qué, que son una pasada, tienen un movimiento espectacular, yo creo que los foros, que antes era la panacea de Internet, pues están poco a poco en decadencia. Y es que cada vez la información la encontramos en otros sitios y la interrelación que teníamos en los foros con la gente, pues la tenemos en redes sociales, en, no sé, incluso en comentarios de blogs que van formando comunidad, etcétera, y poco a poco los foros van cayendo en el olvido, aunque siguen allí, por supuesto, ¿eh? O sea, no me entendéis mal. Y bueno, pues es un mundo muy interesante el de Internet y el de la blogosfera, ¿eh? O sea, la verdad es que soy un apasionado yo de esto. No tanto igual de las redes sociales tipo Facebook, aunque sí que estoy en Facebook también, pero yo creo que casi todos estamos por ahí. Al menos si no en Facebook, en alguna de estas, o en Twenty, o vete tú a saber en qué. Pero yo creo que el 2008 ha hecho bastante por la blogosfera, por Internet, y yo creo que va por buen camino la historia. Yo creo que el 2009 va a ser la consolidación del podcasting, vamos a pegar una explosión, sobre todo en oyentes y en gente que se anime a grabar, y tiene muy buena pinta. Yo no sé lo que opináis vosotros, me gustaría también que comentáis y que me mandáis vuestras opiniones. Ahí tenéis mi email de contacto en el blog, notengoiphone.com, o en los comentarios, ¿no?, de la entrada de este podcast. Pero está chula cómo se vienen las cosas, al menos desde mi punto de vista. Así que bueno, no sé qué contaros ya. La verdad es que ya vamos llegando al final del podcast, yo creo. Me vais a perdonar porque, como digo, la vida 1.0 no suele ser muy favorable para la 2.0, con lo cual, pues tampoco se tiene mucho tiempo, a veces no se tienen ganas, a veces no se tiene fuerza, o a veces pues no se tiene chispa. Yo hoy la verdad es que me noto muy cansado y espero que al menos vosotros, pues no sé, os haya resultado entretenido y no os haya aburrido con mis historietas, ¿no? Y mis paranoias, que a veces este podcast me sirve como exorcismo, ¿eh? Para muchas cosas. Y bueno, pues ya digo, os quiero agradecer a todos, porque la verdad es que es una gozada contar con lectores del blog y oyentes del podcast como vosotros. Evidentemente, pues me gustaría recibir correos con vuestros comentarios, ¿no? Porque siempre se puede mejorar. Yo todas las críticas, mientras sean constructivas, pues las recojo y las tomo muy en cuenta. Y bueno, me encanta, una cosa que me encanta del mundo del blog y del podcast es que es la interrelación que tienes con la gente que te sigue, ¿no? Que tienes la suerte de que te lean o te escuchen. Así que bueno, animaos a escribir al correo de contacto aderozer10@gmail.com, y como siempre, pues bueno, oye, si alguno me cuenta alguna historia chula, pues yo la cuento por aquí. Así que animaos. Yo de momento por esta semana me voy a despedir. Voy a seguir dándole vueltas a la cabeza. Voy a proponerme probar iWork, el 08, porque sinceramente todavía no lo he probado. Y bueno, sobre todo para ver qué cosas nuevas nos va a traer el 09, al igual que iLife, que de momento a mí lo que es el iPhoto me ha parecido muy chulo y el GarageBand me ha parecido un comedinero, porque sinceramente, para el que quiera aprender a tocar la guitarra con Sting, pues hombre, yo sinceramente os recomiendo que os vayáis a casas de juventud o que busquéis por ahí a gente que os pueda enseñar, porque sinceramente un instrumento se aprende en vivo y en directo a tocar, no con un ordenador y con un vídeo de Sting que te cuesta 5 euros. En fin, dicho esto, yo me voy a despedir, os voy a mandar un fuerte abrazo a todos, un fuerte beso a todas, y con la voz al 85-80% de su capacidad, os mando un saludo general y nos vemos en el capítulo ya número 39, que será la semana que viene, de este humilde podcast que es No Tengo iPhone. Yo me despido y hasta luego, que vayan muy bien.